De que yo dije salta la térmica porque a mí me saltó la térmica y dije, no, ¿qué está pasando acá? No. ¿Usted sabe qué pasó? Sí, fui yo. Ay, Pipo, sí, ¿por qué? Porque partí un cable, no me di cuenta. Bueno, me lo llevé puesto. Mire, ahí está la explicación, ahí está la explicación. Ahí le pido que me disculpen. Está disculpado, menos mal que me lo dijo ahora porque al aire, porque si no, yo no sé, iba a estar... Claro. Fue solo la patada del cable. Exactamente, sí, le desenchufé. Así es. Pipo, bueno, bienvenido. ¿Cómo gracias, le va? Gracias, qué bueno que esté acá. Sí, ya la verdad estoy muy contento también. Y ya que está, quería ver si usted me puede hacer una gestión. Si me averigua usted que es amiga de la chica esta de acá al lado. La chica del lado, la Flor. ¿Dónde compro esa camisa que quiero una de esas? Ah, no, pero eso no sé si se lo va a decir, porque me parece que quiere exclusividad con ese tipo de camisa. Ah, chalay, mi mamá. Bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien. Estamos, hola, enteras. Un poco de dolor de cintura, esto de tener el futuro en mis espaldas se me está complicando un poco, porque el futuro viene... ¿Qué anduvo haciendo? Además de andar, usted anda cargando cosas. No solamente el futuro. Sí, el futuro, el pasado, el presente, todo. Sí, la verdad que se está tornando un poco densa la situación. Pero hoy bueno, no he tenido ningún inconveniente en llegar. No, la verdad que no. Estoy extrañado, pero bueno, llegué. ¿Lo decís porque es un viernes 13? Claro. Pero no éramos supersticiosas nosotras. No, para nada. No. Yo igual le decía que hay que sacarle la mala reputación al viernes 13. ¿Se acuerda esa canción que decía? Sí. ¿Se acuerda la canción Mala Reputación? ¿De Arbolito? La Mala Reputación, la sí. Mala Reputación. ¿Un disco de Arbolito también? De Arbolito, sí. Sí. Yo te conozco la versión esta de Paco Ibáñez que decía, a la gente le gusta que... ¿Cómo decía? A la gente le gusta que... Exacto. Bueno, paren un poco porque yo me acomodé. Bien. Qué difícil se hace cuando la tecnología te juega una mala pasada, ¿eh? Y sí. Traje una canción para compartirles, una canción que a Débora le gusta mucho. Y esas canciones que le mueven, le pasan cosas a Débora adentro, así que esta canción es para vos, amiga, y nos reacomodamos y ya vamos de lleno con el amigo Pipo para que nos traiga el futuro en sus espaldas. Bien. Llévame en un beso donde nace el infinito, donde se ha llorado la primer gota del mar, donde esperan todas las palabras que no escribí. Y final. Cura con un beso las angustias de mi aliento y acuchilla mi alma con tu piel de talismán. Bésame y derrumba los antiguos monumentos. Desata el carnaval. Mírame a los ojos y echa luz a las ojeras. De esta lejanía que nos tiene de rival. Dime en un abrazo que la vida.

longevidad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Le voy a decir que qué bueno que me pone esta música. Incluso hoy que no puedo mover ni una sola pierna, a mí me hace bailar esto. ¡Qué difícil! Solo deseo que esté escuchando esto Dieguito, que le encanta. Escucha. ¡Qué mañana difícil, Débora! ¡Qué con esa cara! ¡Menos mal que hace rayos! Y menos mal que tenemos nuestras presencias acá, que nos acompañamos en este tiempo que está siendo tan difícil. Nos suele salvar Pipo, viste, medio comodina ahí. Pipo es el salvador. Qué bien. Que bueno, estamos. 10 y 19, tenemos un libro muy bello para sortear que hemos anunciado al comienzo de este programa. Un libro de poemas que se llama Manilas, de Patricio Grinberg. Y había encontrado acá, había encontrado algo para leerle. Sí. No sé si quiere usted sí, que claro. Yo le lea. Pero a ver, súbeme de vuelta ahí. ¿Cómo no? Sí. Mientras te puedo contar que hoy mismo, viernes 13, contra todo pronóstico, tirando por la ventana todas las supersticiones, reabre sus puertas la Urpila, este espacio cultural que estuvo dormido durante toda esta cuarentena, remando en dulce de leche repostero, dicen ahí. Hoy abre sus gran puertas con comida, con bebida, con musiquini, con protocolo, todo. Hoy vas tranqui, te tomas una birra, te comes algo de no sé qué y todos los sábados tenés un espectáculo diferente. ¿Y mañana? Y mañana, bueno, yo te invité antes, mañana. Invíteme bueno, de vuelta. ¿Ves cómo sos? ¿Te lo digo yo o te lo dice ella? Dígamelo usted primero y después ella. Hoy querés todo, hoy querés todo. Bueno, mañana, sábado 14 de noviembre, inaugura oficialmente los escenarios. Todos los señores que tiene el Urpila, de la mano de Dafne Usorach, quien va a estar presentándose con sus canciones de siempre, con sus canciones nuevas. ¿Vos vas a ir? Yo voy a ir, por supuesto. Ajá. Hay una mesa ahí reservada. Hay una mesa para ustedes, mira. Creeríamos ¿usted que va a ir? Que... Yo solo voy. ¿O me voy a dejar solo en la mesa? Yo voy si escucho queje, si no, no voy. Bueno, lee un poema. Sí, nada que ver random. Dale, tiramos un poema por la cabeza. Tengo un poema acá de este libro que estamos sorteando hoy y dice: flotador, casi dormido. Lento para que pueda verse lento su parpadear. Intenta decir de pronto extraño el calor y lo que deja, no dormir, el desarreglo. Lo más visible del lugar a esa hora, la misma explicación, lo que intenta y su deriva. Oh. ¿Esta música es para un poema? Claro, esta música es para todo, Florencia. Bueno, 10 y 20, vamos con un poco de música y nos reacomodamos, ¿te parece? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en esta mañana eterna? Nos quedan un par de llamaditos telefónicos, siendo las 10 y 22. ¿A quién vamos a llamar? Sí, vamos a estar... ¿A tu mamá? La podemos llamar a mi mamá. ¿Qué está haciendo? Pero que nos dé una receta de cocina, por ejemplo. ¿Qué comerías hoy, Débora? ¿De qué tenés muchas ganas? Hoy porque necesito mucho jugo de limón, ¿vale? Como comida. Y creo que voy a comer los niños envueltos que quedaron de ayer. ¿Niños envueltos hubo en tu cumpleaños? Hubo niños envueltos, muchos, muchos, cientos de niños envueltos. ¿Fueron furor? Fueron furor, mirá, por supuesto. ¿Es tu comida preferida del mundo mundial? Es mi comida preferida del mundo mundial. ¿Estás segura que quedaron? Y se lo puedo repetir. quedaron, en el fondo de la olla quedaron unos 8 niños envueltos. La tiene contabilizada la compañera. Bueno, te iba a decir algo pero me olvidé. Bueno. Vamos. Dele, pongo música, por favor. Con un poco de música. En esta mañana eterna de este viernes eterno, en este esqueje eterno, Juana Molina. Nada, nada come. El faro de luz mortecina al que se aferra desesperadamente el hombre para negar la fragilidad de su vida en el ancho océano de los ciclos del mundo. Probablemente, en vez de desarrollar la ciencia y la tecnología como si fueran verdades y sistemas inmutables, hoy podríamos comunicarnos con el pasado, con nuestro cuerpo e incluso con nuestra sombra. Valle de Tras la Sierra, brota esqueje. Bueno, vio que yo siempre le cuento que acá hacemos una selección de noticias muchas veces, casi siempre, todo el tiempo, en realidad, en esto de que nunca la noticia es objetiva, que la objetividad no existe y que hacemos un recorte, a veces más profundo, a veces menos y a veces, como este menos, decidimos pasear, salir a pasear por los medios hegemónicos, por ejemplo. Hay un programa en otra radio que hace esto muy frecuentemente. Ajá. Nosotros nunca lo hacemos. ¿Cómo es? Pero, o sea, entramos a las páginas web de los medios hegemónicos y navegamos y leemos los titulares. Leemos los titulares. Por ejemplo, yo entro a La Voz del Interior. Sí. Y todas las noticias o tienen que ver con COVID o con noticias climáticas o videitos que sucesos, ¿no? Por ejemplo, ¿usted sabe que subieron las multas de la caminera? No te puedo creer, que justo ahora cuando se habilita el... Justo ahora. ¡No te puedo creer! ¡Qué casualidad! Cuídese porque si anda por ahí haciendo cosas que la caminera considera que es una multa, puede llegar a cobrarle 134 mil pesos, por ejemplo. Ah, un toque. Sí, sí, sí. Un esquema que se actualizó por la suba de la nafta. Súper. Qué buena yo me olvidé de poner las luces porque salí el YPF y 135 lucas. Mire, ¿usted se olvidó de poner las luces? ¿Quiere que le diga cuánto? Sí. A ver, mire. No llevar las luces encendida va entre 6.700 y 13.400 pesos la multa. Y es considerada una infracción grave, le cuento. No, sí, está bien, pero oficial me olvidé. ¿Sabe qué? ¿Cuánto le cobran si cobra, si cruza un semáforo en rojo, por ejemplo? Por suerte no hay tantos semáforos acá. No. ¿Sabe cuánto? ¿Cuánto? 26.900 pesos. Ay. 26.936 para ser exacto. No, ahí vas a frenar. No estaban amarillos, no te vas a acordar, ya no sirven. Bueno, el otro titular que me llamó la atención de este medio que se llama La Voz del Interior y que ahora para entrar a una noticia te tenés que suscribir, a menos que hagas lo que yo hago, que entras por ventana privada. Acabo de hacer eso. Bien, ¿vio? Si usted entra por incógnito, puede entrar y ver qué cosas dice La Voz del Interior. Bueno, el titular principal de hoy era: no descarten habilitar el tránsito interdepartamental en Córdoba. O sea, es como la confirmación de la desconfirmación. ¿Cómo es eso? Hoy es viernes, nos toca la confirmación de la inconfirmación. Bueno, la confirmación de la inconfirmación es que no descartan habilitar el tránsito interdepartamental en la provincia de Córdoba en las próximas horas. ¿Eso me traducís a mi idioma? Claro, el ministro de Salud sale a hablar, Diego Cardoso se llama el señor ministro de Salud de Córdoba, y dice que no descartó, o sea, la noticia es que no descartó que en las próximas horas la provincia habilite, con autorización de la Nación, el tránsito interdepartamental en todo el territorio cordobés, ¿no? Que básicamente es... Yo pensé que ya estaba pasando eso. Es que está pasando en los hechos, pero bueno, parece que todavía no hay ningún decreto. Vio que les encanta gobernar ahí con decretos y esas cosas. ¿Qué voy a hacer? Yo también estoy paseando por acá. Yo estoy en la página www.clarin.com. Medio Clarín. Hermano, el de usted, pero solo que es de allá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Querés que haga vocecitas también? Para leer. Mirá, me encuentro acá con un Bolsonaro homofóbico. Ajá. País de maricas, decía por allá. También tengo una gente que escapaba de un patrullero. Ajá. Y se metió en una casa. Y lo reventaron a tiros. Otra noticia que es casi capuzotoniana. Dice, sí. Transporte público. Vuelven a permitir pasajeros parades en trenes y colectivos en hora pico. ¿Cómo de vuelta? Dígame de vuelta lo que acaba de decir. Transporte público. ¿Esto es Buenos Aires? ¿Ok? Sí, supongo que sí. Sí. Transporte público. Vuelven a permitir pasajeros y pasajeras paradas y parados en trenes y colectivos en hora pico. Viste que no se podía viajar antes para si frenabas el colectivo y estaban todos los asientos ocupados, tenías que esperar el próximo. Esperar. Bueno, ya está habilito, ahora vuelven a hacer todas latas de sardina navegando por toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo le leo otra cosa también, sí. Acá. Tenemos nuevas flexibilizaciones. Coronavirus, 2 puntos. Nuevas flexibilizaciones que incluyen canchas de fútbol, no. Salones y espectáculos. Esa es una noticia que queremos. Eso quiere decir que en los predios de las canchas se va a poder realizar actividades y entrenamientos, pero no partidos. ¿Escuchó? Eso que le estoy diciendo. No. O sea, usted puede ir a, no sé. A tomar un hábito ahí. Sí, a sacarse los bigotes si quiere ahí a la cancha de fútbol, pero no puede jugar. No estoy de acuerdo con lo que estoy escuchando. ¿Esto para qué parte del mundo es? Esto para acá, para la provincia de Córdoba. No. Es más, ¿quiere que le diga otra cosa más? Otra cosa más que sí. Dice la municipalidad. Que la preparación física o este esparcimiento que uno hace, ¿no? Al aire libre, tiene que ser solo entre las 8 y las 23 horas. O sea, no se le ocurra... No, esto es muy raro. No se le ocurra salir después de las 23 horas a tratar de entretenerse, prepararse físicamente o esparcirse al aire libre. O sea, si se le pintó salir a caminar a las 2 de la mañana porque usted necesita aire fresco para pensar o lo que sea, bueno, no puede hacerlo. ¿Viste que en las páginas estas de los portales de noticias... Están como las noticias más importantes, que creen más importantes los medios hegemónicos. Más arriba, más con letras más grandes. Y abajo van tirando como pequeños recuadros, ¿viste? De noticias random. Entonces yo tengo una, por ejemplo, que dice... muerte, destrucción, sangre, fuego. Y abajo dice... mochila emocional. ¿Cómo evitar que engaños del pasado dañen tu nueva pareja? Tiene ahí, claro, además los medios se han convertido un poco en estas cosas de autoayuda también. Si busco un poquito, ¿no? Encuentro el horóscopo. Capitalista, firmo, siempre, ¿no? Lo afirmo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, prefiero que volvamos acá al Valle Tras la Sierra, a Los Hornillos. Que vuelve la feria, hoy feria viernes y el domingo también vuelve a haber feria. Hay música, estamos, hace un rato acá estaba el ministro de Cultura, se nos fue ahora. El ministro de Cultura de la feria de Los Hornillos. ¿Vos ahí tenés algo para compartirnos? Sí, yo tengo para compartirle un audio que manda Mika. No, para que encontré una foto increíble, perdón. ¿Qué encontré? Una foto, ¿viste las burbujas esas en las que se meten las personas aisladas? Una burbuja de plástico transparente como una pelota gigante. Sí, las vi. En las que vos te metés. Bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 11 de esas con 11 personas adentro. ¿En una dónde? Cada. ¿Cómo? Cada una con un traje y con un instrumento. Ve un saxofón, ve un violín, ve un violonchelo. ¿Tú entendés? O sea, hay una banda... Sonando adentro de cápsulas. Sí, te la voy a mandar. Bueno, de hecho, ahí también estaba leyendo entre las notas estas que recién comentábamos que se habilitan los espacios de música, pero no así los instrumentos de viento. No me jodas. Porque sopla la flauta. No, ¿en serio me decís? Sí. Ah, no, es que estoy en una galería que se llama Cómo cambió el mundo, las fotos de cómo cambió el mundo. Entonces es increíble. Perdón, volvamos a Los Hornillos, sí. Volvemos a Los Hornillos porque hay feria. Hay feria los días viernes y los días domingo. En este caso, este viernes de 16 a 21 horas en la Plaza de Los Hornillos va a estar habiendo comidas, productores, artesanías, publicaciones, cerveza artesanal, sorteos y además... musiquita en vivo en el día de hoy. Me encanta. Así que, ¿quiere que vamos a dar una vuelta por la plaza? Sí. ¿Sí? Vamos. Quiero que te corresponda una siesta antes. Tengo un mensaje de aliento para vos. A ver, ¿qué dice el mensaje de aliento? De nuestra amiga Laura Marcote. Dice, vamos que falta poco. 11:30, niñas envueltes y merecida siesta. Bueno, hoy en la Plaza de los Hornillos, después de la siesta, más que recomendado ir a escuchar a Emiliano, que va a estar con el didgeridú, Nacho con un violín, Rebeca Flores y Enki haciendo rap consciente a partir de las 19. Ah, muy bueno. Y si a usted le parece, le comparto un audio de Mika, una de las feriantes, sí, que nos cuente un poquito sobre. Venga. Buen día, Esqueje, buen día a todos los que están escuchando. Mi nombre es Micaela, soy parte de la Feria de Hornillos, la feria artesanal y gastronómica que se lleva adelante en la Plaza Principal todos los viernes y domingos. En esta oportunidad quiero invitarles hoy, viernes 13, a partir de las 17 horas, a acercarse a la plaza donde van a encontrar macramé, joyería, trabajos en madera, serigrafía, editorial, encuadernación, juegos de ingenio, tejidos, plantas, sombreros para el sol, ilustraciones, comidita para picar y cerveza artesanal. Y hoy, a partir de las 19 horas, hay espectáculo. Nos van a acompañar con su música Emiliano en didgeridú, Nacho en violín y al cierre estarán Rebeca Flores y Enki haciendo rap consciente. Así que les invitamos a que vengan a pasear, a disfrutar de la música en esta tardecita de viernes y a participar. La verdad que estamos trabajando un montón y estamos muy entusiasmados, así que renovamos la invitación, ya sea quienes estén interesados en sumarse como feriantes, que pueden acercarse en cualquier momento a consultar, o quienes puedan sumarse desde la visita, la difusión, para volver a habitar la plaza como un lugar de encuentro. Aclaramos que el evento se realiza bajo las normas de protocolo comunales y les pedimos sí que al acercarse traiga cada quien su tapaboca. Les agradecemos un montón el espacio y la difusión y los esperamos esta tarde. Muchas gracias. Pasaba la voz de Mika ahí haciendo énfasis en que vamos a la Feria de los Hornillos. Esto es realmente difícil. 10 de la mañana, 38 minutos. Vamos con un poco de música, compañera. ¿Qué le parece? Me parece que la mejor idea que tiene en este momento. Bien. Repetimos esto de que estamos en la valijita de canciones que hayan sonado, así que te traje a Francisco el Hombre. Morada.

que se realizó finalmente la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Uh-huh. Y la novedad para el día de hoy, y para también contemplar qué va a pasar en la provincia de Córdoba, es que... Acá no puedo evitar preguntar la pregunta que hace el compañero de la columna de los lunes, de Martín Incola, que es... ¿Córdoba es facha o está facha? Digo, este tema puede llegar a ser candente. ¿Qué le parece? Bueno, la novedad es que el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso, confirmó en el día de hoy que el gobierno provincial va a adherir a la normativa nacional a la brevedad. Hay allí, bueno, como sabemos, ¿no? El cannabis medicinal es una de las grandes cuentas pendientes de Córdoba, que hasta ahora Florencia sigue siendo la única provincia sin adherir a la ley 27.350 sobre investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, que fue aprobada ya en el año 2017 por unanimidad. O sea, imagínense. ¿Te das cuenta? Acá en La Tinta, en el portal web La Tinta, medio compañero de Córdoba Capital, nombrar que entrevistaron a las feministas canábicas de Córdoba, y voy a leerle un fragmentito de lo que dijeron al respecto. Dice, al día de la fecha, Córdoba continúa sin adherir a esta tan celebrada ley y tampoco ha desarrollado una propia, a pesar de nuestros esfuerzos y de haber presentado ante el Poder Legislativo Provincial un proyecto de adhesión, dejando así a los ciudadanos de Córdoba en desigualdad, ya que al no adherirse se viola el artículo 16 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley. Luego, ellas también dijeron que ven con gran entusiasmo estos avances en ampliación de derechos con respecto al uso de la planta de cannabis y felicitan al colectivo canábico de Argentina, organizaciones civiles y militantes, porque esta reglamentación es el resultado de la lucha incesante que llevamos hace años. Esta lucha tiene también su historia en Córdoba, de la mano de organizaciones como Asociación Edith Moreno, Cogollos Córdoba, Movimiento Canábico Manuel Belgrano y Comunidad Canábica de Córdoba, que, bueno, decíamos recién, desde el año 2017 vienen impulsando la ley. No es retroactiva, ¿no? Ayer hablábamos de esto. No es retroactiva. No es retroactiva, ok. Digo, por la cantidad de compañeros y compañeras que están adentro. Hola, hola. ¿Viste que te acordás cuando ibas en la secundaria? O bueno, en la universidad, en la facultad. Cuando la clase terminaba a las 11. Y un rato antes, ya el viernes, el profe te decía... Pelacini, anda, con esa cara. Está bien, anda. Así que yo... ¿Aplica para nuestro programa acá? Hoy aplica. Hoy aplica en este viernes 13 de noviembre del 2020. Una mañana así media como a los tumbos, pero vamos a tomar fuerzas, valor y amor para reencontrarnos el lunes como corresponde. Para mí fue un placer haber participado en los programones y en los no tan programones con vos, como siempre. Lo mismo digo. Quédate conectada al aire del 88.5, porque ahora viene el informativo de Amarc, por empezar, y luego más tarde una muy buena música, y luego más tarde llega Pablo López con Perdón el Tiempo, los chicos de Creadores del Verso, así que quédate sintonizada al 88.5, y acá en Esqueje conectamos el lunes por la mañana.